viene al recuerdo, los tormentos que pasé contigo. No lo creas, todavía me acuerdo. De esa herida ya nada me sangra, pues sangró cuando estaba reciente. Se han borrado todas cicatrices y mi pecho todavía te siente. No me explico por qué te recuerdo, no debías de pasar por mi mente, por ingrata y traidora que fuiste. Debo odiarte hasta el fin de la muerte. Esa herida ya nada me sangra, pues sangró cuando estaba reciente. Se han borrado todas cicatrices y mi pecho todavía te siente. Hasta el fin de la muerte. Esa herida ya nada me sangra, pues sangró cuando estaba reciente. Se han borrado todas cicatrices y mi pecho todavía te siente.